me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Primera línea de fuego han sido los ferroviarios en la historia del Uruguay y del gremialismo en Uruguay. Y hoy con nosotros acá está Juan Iglesias, que es el presidente del Sindicato de los Ferroviarios, y Quique Salari, integrante y dirigente de este sindicato, del sindicato que sigue peleando por los intereses de los trabajadores, ¿no? Buen día y bienvenidos. Buen día, Ángel. Buenos días, Ángeles, para ti, para la audiencia de CX36. Y estiramos un segundo el programa de ayer diciendo que los compañeros están orgullosos de que el meme Altesor haya sido ferroviario, ¿no? Así sí, que me parece que es importante decirlo también. Re importante. Si Altesor estuviera ahora en estos momentos vivo, capaz que se moría de un síncope, de ver las cosas estas, ¿no? De ver lo que se ve. Que se está viviendo. Y bueno, Juan decía que en la sede del sindicato, en su época, sí, estaba el meme Altesor. Cuando militábamos ahí con Salari, ahí en el local de la Unión Ferroviaria, y en Nueva York, estaba el retrato ahí, colgado en la pared, del meme. Sí, sí, sí. El sindicato al que pertenecen Iglesias y Salari es el sindicato no oficialista. Le decíamos antes así, ahora... Claro. Ese sindicato clasista este. Claro, es el que no estamos dentro del PCNT, sino que pertenecemos a la Confederación. Ahí va. Y la verdad, Ángeles, que ha cambiado las autoridades en AFE, pero prácticamente todo sigue igual. Yo no sé si... había un poco de expectativa, yo al menos tenía un poco de expectativa que se investigaran las cosas, ¿no? En AFE, porque la verdad que han hecho cualquier cosa, desde comprar dos camiones terrestre y vial, o sea, para la vía. Resulta que lo compraron $1,000,000, resulta que lo trajeron para acá, lo pusieron, bajaron el eje de para ponerlo en la vía, quiebran el eje. Y entonces Wilfredo Rodríguez le pregunta a la persona que había ido a comprarlo, que fue Fernando Silvera, que en aquel momento era el gerente de material rodante, y le dice, pero ¿y cómo? ¿Y el repuesto para esto? Y dice, ah, no, dice, yo lo compré porque lo vi en un video. Maravilloso. Pero ¿cómo vas a comprar un camión que lo viste en un video? Sí, lo vi, me mostraron un video y entonces está ahí, lo compré, ¿no? Y esa es una de las cosas, ¿no? O sea, se gastó $1,000,000 en eso, más los pasajes en ir a España, que estoy seguro que no fue Fernando Silvera solo. Y entonces yo digo, y no se investiga nada, o sea, no lo digo yo, lo dijo Wilfredo Rodríguez, sí, sí, el otro día, cuando le preguntaron también si él era una persona idónea en el tema ferroviario, dijo, para nada. O sea que no hay problema ninguno, cualquier persona ponen y no pasa nada. Ahora, lo más triste de todo, que estas cosas siguen todo igual, porque Wilfredo Rodríguez era de la 711. Resulta que estaba de gerente general en ese momento Américo Fernández, un hombre que nosotros conseguimos el local que tenemos en Colón, gracias a él, porque nos trancaban por todos lados. Un día fuimos a hablar con él y enseguidita, el mismo día, nos solucionó el problema. Entonces, pero Américo Fernández no lo querían, porque Américo Fernández dijo clarito, y también lo dijo él, dice, en todas partes del mundo el ferrocarril da pérdida de pasajeros, en todas partes, es una obra social, pero se equipara con la carga. Y Américo Fernández mismo lo dijo. Y AFE resulta que le regaló a la empresa Shell, le regaló toda la maquinaria, todos los clientes, la cartera de clientes, ahí está. Y la empresa Shell en estos momentos está en la ruina total, no corre nada, y no pudo cumplir, perdió clientes, porque los clientes que tenía AFE los perdió, Y este, y el esa empresa, balance dice 144 millones de pesos de pérdida. De pérdida. Y, es, sí. Y esa empresa Shell fue creada por el ministro Rossi. Sí, claro. ¿No? O sea, porque el ministro Rossi, al trabajador de AFE, este, la verdad que no lo, lo odia. Entonces, este, pero que se quede tranquilo, que mientras haya un trabajador de AFE, AFE va a seguir en pie. Que se quede tranquilo nomás, que no nos sí. terminó como una pandemia. Este, y fíjate vos, Ángeles, que todo sigue igual, porque este, resulta que está corriendo un tren que es el Tacoma, que antes era el Tacoma, ¿no? Va, lo hacen de en estos momentos está yendo hasta Tranquera, lo hacen de Tacuarembó a Tranquera, y resulta que este corre martes y jueves, que Iglesia me corrija algo si me equivoco, sí, en sí, algo. Sí, no. Resulta que este, las maestras de ahí, de la localidad, maestras rurales, pidieron para que corriera, a ver si podía correr AFE los lunes y los viernes, dado que para llevarlas a ella y después sí. el viernes para traerlas, ¿no? Porque hay muchas que viven ahí en Tacuarembó. Y este, y AFE le contesta de una manera muy socorroña, ¿no? Porque lo único que tienen en estos momentos, es el único tren que tiene. Bueno, que juntaran firmas, porque este, no se podía este, en estos momentos correr, porque resulta que dice, este, tenía que pagarle viático a los maquinistas. Tenía que mandarlo el sábado un maquinista, el sábado al mediodía o de tarde, para que el lunes el maquinista ese sí. fuera. Este, y resulta que le tenía que pagar 24 o 30 horas de viático. Este, tampoco no es una plata, son más o menos 900 pesos, ¿eh? No vayas a pensar que es una plata. Era para pasar al Enjoy. Claro, ahí está. Y este, y entonces, pero eso sí, ¿eh? Pudieron gastar $1,000,000 en camiones. Y en la vía que va de Paso Los Toros al Gorta, ¿está bien? Este, resulta de la renovación, le habían dado, valía más o menos unos ciento, no me acuerdo cuántos millones de dólares, porque hablan de millones sí, de dólares como un cambio, sí, ¿no? Este, sí. Y resulta este que la plata llegó hasta Queguay nomás, porque después dice que sacaron, entonces, la otra vez, mostrado por la televisión, alambraron hasta este de Durmiente, llegó la plata. O sea, falta el tramo de Queguay al Gorta. Entonces dice que ahora eso sale más o menos unos 60 millones. Este, que van a ver de dónde pueden sacar esa plata. Entonces, ¿qué tal? Ahora, esto no, hacerlo así de a pedazo es como enterrar plata. No, no, porque... pero Ángeles, si vos es como lo mismo que pasó en el, ante la arena. Sí. No, que dijeron que valía tanto y después resulta que salió. Y esto es lo mismo. Claro. Entonces, este, justamente todo en el gobierno de Wilfredo Rodríguez. Y Wilfredo Rodríguez, que yo me había olvidado, cuando sacan a Américo Fernández, ponen a Val, a Fernando Valls, ¿no? ¿En este, qué cargo es eso? De gerente general. Pero a su vez, también estaba de gerente en la empresa Shell. O sea, si era un tejimaneje. De los dos lados del mostrador. Ahí está. Y entonces le preguntaron, dice, ¿y eso qué fue, una decisión política? Y dice Wilfredo Rodríguez, muy, muy suelto de boca, ¿no? Sí, sí, fue una decisión. Teníamos que sacar a Américo Fernández y poner a Fernando Valls. Que Fernando Val fue el que llevó la máquina alemana al estadio de Peñarol. Ah, sí. Que eres patrimonio de todos los uruguayos. Sí, o sea, esa máquina sí. tenía que estar en Peñarol. Y por orden de él la hizo llevar ahí, no sé qué. Capaz que hizo algún negocio. Entendió mal, lo mandó al estadio de Peñarol. Seguro, ahí está. Y entonces eso es todo lo que pasó en el gobierno anterior. Sí. Hay una continuidad... Salari, asusta, disculpa, ¿no? Ángel, sí, claro. Y no te olvides de la 2000, de la General Electric, que dejó enterrada ahí en ANCAP, ahí en Durazno. Una locomotora. En Durazno. La 2001, salió sí. el arreglo, $1,000,000. $1,000,000. Y resulta que este la máquina está guardada ahí porque no hay vía para sacarla. O sea, la llevaron hasta ahí y quedó ahí. Y quedó ahí. Sabiendo que iban a levantar, Ángeles, la vía. Claro. Sabiendo, ¿no? Y gastaron $1,000,000. Sabiendo que iban a levantar la vía, que esa locomotora iba a quedar ahí enterrada, como está enterrada. Eso lo dijo uno de los directores en el periodo anterior, que era el ERT. Sí. Dice, no se dio el lujo AFI de tener una locomotora que había gastado $1,000,000, pero como han gastado tanta plata, claro, porque como gastaron también para hacer el sistema satelital de la vía férrea, el sistema de vía libre, y resulta que vos sabés dónde está eso, o sea, no anda, ¿eh? Sí. No anda por dos motivos. Primero, que levantaron las vías, no hay trenes, y lo habían dejado ahí en Estación Nueva, en Central, en la calle Nicaragua. Ahí está, todo el sistema. No sé, ya no le quedarán más cables, porque no, la rata lo habrán comido todo el cablerío, claro, le habrán comido, claro, todo. No. A mí lo que me indigna un poco, y ahí creo que el Partido Nacional le está errando muy feo, ¿no? Porque el no hacer una auditoría en AFE, porque la plata esa, y aparte, le está errando con la gente que ha dejado, porque Fernando Silvera dejó, fue el que sacó los Águila Blanca, los coches esos, lo sacó porque dice que el nervio del coche, o sea, la parte de la mitad más o menos del coche, estaba por partirse, que era donde iban los baños, sí, pero a su vez los baños no estaban cerrados, clausurados, y bueno, lo sacó, dejó gente sin trabajar, gente que venía del Empalme Olmo, y a la semana de haberlo sacado, le corre a la Intendencia de Montevideo un tren de Central a Peñarol, sí, porque era un compromiso que había ahí. Y como si el tren no anda, esos coches que él había sacado, que sacó los Ferro U y sacó los Águila Blanca. Entonces, si no andaban para traer la gente trabajadora a Montevideo, como claro, para excursiones y para fiestichola así. Está claro. Y ese es el que está ahora de gerente general, Fernando Silvera. Sigue el mismo. Sigue el mismo. Ahora no, ahora tiene un cargo, más cargo, porque era gerente de material rodante. Ahora gerente general. Gerente general. Manda a todos los otros gerentes chicos. A todos los otros cucos los manda él. Espérate que vamos a hacer una pausa y seguimos enseguida. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Ahí. Bueno, acá estamos recordando a Efraín Churiribarne de nosotros, wow, también, que cuántas veces Efraín Churiribarne los recibió aquí a los, sí, a los compañeros, ¿no? ¿No? Pero bueno, estamos hablando aquí con dos dirigentes de los trabajadores ferroviarios, Juan Iglesias, Quique Salari, y la verdad, nosotros que pasamos todos los días en el ómnibus para ir y venir, tenemos que pasar por vías, cruzar vías de tren. ¿Vos ves ese páramo que ha quedado donde eran las vías del ferrocarril? Y enseguida uno piensa, ¿qué pensarán los trabajadores ferroviarios? Los que se ocupaban de mantener las vías, el tema de los, ¿cómo se llaman? Los durmientes, la estación, las barreras. ¿Qué sienten ustedes cuando ven este destrozo que se ha hecho en todos los lugares que desde que uno nació ya estaban las vías? Ya vio las vías de tren y por ahí pasaba el tren. La verdad, Ángel, es que uno que viene de una ferroviaria, mi viejo, que en paz descanse, que fue maquinista de AFE, y por consiguiente, de cinco hermanos que somos, los tres mayores, somos... maquinista de AFE, y bueno, en lo personal me causa mucha indignación, sí, mucha tristeza, mucha angustia, ver lo que en 15 años de gobierno Frente Amplista, cuando toda la vida sindicalmente, gremialmente luchamos por un ferrocarril al servicio del pueblo, y ver lo que están haciendo con el famoso ferrocarril, obra Ferrocarril Central, sí, para correrle los trenes a UPM, causa, no sé. Generado situaciones muy difíciles, acá nos han dicho los vecinos, incluso en Canelones, un puentecito que había de la época de los ingleses, que lo deshicieron, y el problema es que ahora... Ahí había una cañada, por eso habían hecho el puentecito y corrían riesgo de inundación de toda la zona. Gente que vivió toda la vida al costado de la vía del tren y que ahora el tren les ha destrozado las casas. Escuché a este vecino cuando ustedes le hicieron el reportaje ahí en el informativo, en la 36. Este vecino de ahí de 25 de mayo. De pueblo 25 de mayo, explicando. Sí. Que decían, deben estar buscando un firme, decían ellos, ¿no? Porque dice que las zanjas que hacen son muy profundas. Sacan tierra y sacan tierra y sacan tierra y se estarán buscando un firme. Cuando AFE, me remonto a años anteriores, siempre se le, a los gobiernos de turno, siempre se le pidió presupuesto porque se notaba, se veía, se observaba el deterioro año tras año de AFE y nunca hubo dinero, nunca hubo plata para AFE. Para mantenerlo, para reactivarlo, para que no se muriera, para que no cayera. Y ahora como hay 1.500 millones de dólares para correrle el tren a los finlandeses, a UPM, entonces eso causa mucha indignación, mucha tristeza. A mí me pasa lo mismo que a Iglesia. Yo a veces cuando paso por Capurro ahí y veo como que van a hacer una quinta, como que está todo arado, ¿viste? Sí, para hacer arado, una quinta, ¿no? Arado. Me imagino, porque la gente que vive cerca de la vía, que está con el Jesús en la boca, porque rajaduras de casa, y bueno, la otra vez cuando llovió, justamente que se le viene el agua para adentro, ¿no? Se le empieza a trabajar el agua, porque si vos haces una zanja, ¿y por dónde escapa el agua? Entonces no tiene dónde escapar, porque por algo los ingleses habían hecho la vía siempre más alta que las casas. Claro. Entonces, ahora, esta gente, estos magníficos, al hacer pozo y pozo y pozo, el agua va para los cimientos y no tiene escapatoria. O sea, me imagino la desazón de esa gente, la verdad. Y gente que está luchando para que vuelvan a poner los trenes pasajeros, al igual que luchó junto con esos grupos el diputado Eduardo Luz, que yo tengo, inclusive lo han ido hasta, llamó hasta el Parlamento, al ministro, ¿no? Para ver que suspenda eso, ¿no? Y sin embargo no le dan, yo no sé si al ministro Heber, o capaz que le tembló la pera, porque capaz que le tembló la pera, porque yo qué sé, yo lo tenía como un buen parlamentarista, un tipo que siempre en el Parlamento iba, metía el puñal a fondo, todo bárbaro. Pero también sé una cosa es el parlamentarista, que estás del otro lado allí, y otra cosa es estar como ministro, que tenés que cortar el bacalao ahí, estando de ministro. Y él ya lo dijo, porque hoy estaba escuchando a Machuca cuando dijo, que aparentemente por ahora no va a haber auditoría en AFE. Y yo digo, pero ¿qué más quiere? Falta plata que sacaron. Los números todo en rojo. Sí. ¿Y dónde está esa plata? ¿Por qué no hace? Porque si yo te hago una auditoría y vos me decís, no, esto está así, están todos los números bien. Bárbaro, todo bien, no hay problema ninguno. Pero se ve que no está todo bien. Porque si AFE está, somos 400 y algo funcionarios. Más de 500 no somos. No. O sea, llegamos. O sea, 300 éramos, y algo, creo. Cuando, ¿y habían llegado salario a ser cuánto los 10.000. 10.000 ferroviarios. Salida de la dictadura, sí. Y ahora somos 300 y algo, las últimas estirpes, ¿no? Con sueldos miserables, ¿no? Y de repente, los sueldos más bajos de la empresa pública. Ahí está, somos nosotros, sueldos de 20 y pico de mil pesos, de 15. Pero algunos son 16, ¿no? ¿No? Un poquito más que el salario mínimo. Y estamos todo, lamentablemente, nadie hace nada. Nadie hace nada por AFE. Pero justamente, si vamos y le pedimos un aumento, dice, no hay plata. Sí. ¿No? Como si fuimos y le pedíamos al gobierno de Wilfredo Rodríguez. No, dice, no hay nada, estamos, no sé ni cómo estamos andando. Y después, cuando termina el periodo, resulta que él mismo se desenmascara, que gastó plata en esto, gastó plata en lo otro, O sea, y para darnos de repente 4.000 pesos, 3.000 pesos de aumento, porque no le pedíamos, ¿no? Como de repente, ahora que nos dieron una plata por un concepto de que como no se corren los trenes pasajeros, nosotros más o menos, haciendo 200 horas de viático y 1.000 kilómetros, cobrábamos más o menos entre viático y eso unos 16.000 pesos. Más o menos, ¿viste? ¿No? A veces cobramos 15, a veces 17, o sea, más o menos era un promedio. Resulta que la Unión Ferroviaria negocia, ¿no?, con el directorio y nos dieron 7.200 pesos. ¿No? O sea, ahí de entrada ya perdimos 10.000. Pero a su vez quedó congelado esos 7.200 pesos. O sea, subirán los sueldos. ¿A cambio de qué negocia eso? ¿A cambio de qué? Porque como no había este tren, nos dieron eso. Sí, pero por lo menos que diga, bueno, ¿cuánto cobraban ustedes? 16, 17, bueno, le damos 15. No, 7.000 nos dieron. Menos de la mitad. Sí, y eso quedó congelado. O sea, no ha habido aumento y todo. Desde que sacaron los trenes de pasajeros, estamos cobrando esos 7.000 pesos. O sea, y yo qué sé, y seguirán. Dentro de 3 años va a seguir 7.000. Sí, porque dice, la otra vez fueron a hablar inclusive de que no hay rubro. No. Lo que pasa es que de Unión Ferroviaria tampoco se puede esperar mucho, ¿no? Porque teníamos un conflicto con unos vagones de arroz ahí cuando corrían, ¿no? Justamente que ahí se podía, capaz estábamos ahí en un teje y maneje, y resulta que la Unión Ferroviaria le atraca los vagones a puerto. Y a los que trabajaron ahí le dieron una Coca-Cola y una milanesa, ¿no? Y entonces, era todo a cambio de que decían que si nosotros atracaban esos vagones, iba a salir una reestructura ferroviaria que dice que ahí vamos a actualizar los sueldos. Eso se les dijo. Eso es lo que le dijo a la gente de la Unión Ferroviaria, ¿no? Y reestructura, nada, la reestructura está bien. Es que en cualquier momento lo cerrarán, digo yo. Tenemos que hacer la última pausa y a la vuelta, ¿qué va a pasar con el tren? Porque tren de carga, ustedes estaban diciendo, todo lo que se perdió, el millón de dólares de la locomotora que quedó varada en Durazno, los 144 millones de pesos de pérdida de la CELF por el último balance. Sí, ¿no? Sí. Tren de pasajeros, solamente allá en el norte. Ahora, vos abrís la página de AFE y todo lleno de noticias. Banco Hipotecario le transfiere a AFE definitivamente los inmuebles de su sede central. AFE se reunió con delegación uruguaya de Salto Grande. AFE con la intendencia de Maldonado que quieren renovar las estaciones. Modificación del destino del tren de pasajeros Tacuarembó-Rivera. Una cosa como que fuera pujante, como que viene en crecimiento. Sí. Pero después la pausa lo vemos. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron. Ahora no, esto es loco, ahí está, directamente son mafiosos. Bueno, acá estamos recibiendo mensajes de oyentes, buenos días. Felicitaciones a esos compañeros gladiadores ferroviarios y al sindicato ferroviario, los cuales seguimos dando lucha y no nos entregamos a estos gobiernos entreguistas. Salud ferroviarios, dice Miguel Fajián. Otro mensaje dice, es toda una joda, estoy interiorizado del tema AFE. Si eso del 30 coma, sí, eso del 30 coma es cierto. La verdad, muy triste la historia. Pregunto, ¿y el personal no tiene experiencia en la renovación de vías? Si es todo curro, ¿cuánto vale tu silencio? Y sí, estoy seguro que habrá dado una manito COPSA, dice César de Panto. Luis de Sayago dice, hola, buen día, ¿qué opinan los trabajadores ferroviarios del plan IRSA? Ya que el tren de UPM está planificado del año 2000. Gracias por permitirme participar. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Son unas cuantas cosas, sí. No, y la verdad que quiero mandar un saludo antes que a Miguel Fajián. La verdad que él ahora en estos momentos no está trabajando porque no hay trenes para. O sea, está en la casa, ¿no? ¿Sí? O sea, como tan cantidad de compañeros, ¿no? Y la mayoría, porque al no haber trenes, con respecto a lo de el tren ese de Tacoma, de eso de las maestras, bueno, está. Este, es la contestación que le dio AFE. Sí, sí. AFE le dio una contestación y bueno, y con respecto a lo que decía el compañero ese que habló, que mandó mensaje, si COPSA no le habrá dado una mano. Y sí, o sea, son empresas, porque el coche de Empalme Olmo, sí, a Montevideo ponía 50 minutos. Mientras que vos si te tomabas de Empalme Olmo a Montevideo, capaz que demoraba 2 horas y media. Claro. Porque tenías que tomar un ómnibus de Empalme Olmo hasta Pando. Te tenías que bajar en Pando y después tomarte otro. Entonces, ahí ya hay intereses creados, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora que se vengan en lo que quieran, porque como ahora no está corriendo ningún tren. No hay ningún, ¿no?, tren. Hay vía, ¿eh? Que sí, lo pueden correr, por lo menos hasta Peñarol, aunque sea, sí, yo que sea algún trabajador que quiera ir, pero no, no. Se ve que no hay interés, Y yo, una cosa que le quiero mandar un saludo a Eduardo Rubio, porque él me dijo una cosa, y me quedaron grabadas unas palabras, capaz que el flaco me está escuchando y se va a acordar, cuando asumió Wilfredo Rodríguez en AFE, me dijo, te felicito, tienen un buen presidente ahora en AFE, ¿no? Dice, mira, te voy a decir una cosa aquí que me dijo. Dice, de camiones o de tractores capaz que sabe algo. Ahora de trenes, nada, porque creo que lo habrá visto en película alguna vez en Lascano, dice ahí él, de dónde es él. Y la verdad, flaco que no le rastre nada. Por eso siempre me acuerdo de lo que me dijo él. Ángel, antes que me olvide, quiero hacer un recordatorio, que en paz descanse, a Pedro Coitiño, uno de los fundadores de nuestro sindicato. Y con respecto a lo que Salari decía hoy, de las auditorías y signo de interrogación, signo de interrogación de parte de este gobierno, multicolor, porque yo se lo comentaba a mis compañeros cuando en el 2013 José Mujica Giordano, con su poder ejecutivo, decretó la privatización de los trenes de carga de AFE, cuando era ese el ingreso de dinero, de plata, hacia la empresa AFE, o sea que nos estaban mutilando, nos estaban degollando, asesinando con ese decreto. Y algunos en su inocencia, muchos ferroviarios, muchos trabajadores de AFE, me decían que eso no se iba a aplicar. Una de las primeras cosas que hizo Tabaré Vázquez Rosa cuando asumió el gobierno en el 2015 fue aplicar el decreto, aplicar a rajatabla el decreto de Mujica, y puso a este señor de presidente de AFE para que hiciera el trabajo sucio. Claro. Cuando era funcionario de la Intendencia Municipal de Rocha y vino a presidir AFE para hacerlo el trabajo sucio. Entonces, a raíz de lo que Salari decía de las auditorías, yo creo que va a quedar en la nada, porque el Frente Amplio le hizo el trabajo a la derecha, a este gobierno que actualmente está gobernando, valga la redundancia, con el tema de la privatización. Ah, ¿cómo es, no? Porque ya empezó, la privatización. Empezó con Sanguinetti, claro, que nos corta los trenes. Claro. Pasan, claro, los blancos, los colorados, el Frente Amplio. Ya la privatización, Ángeles, está en AFE. Ahora, está en AFE. Y eso va a ser como algo muy, pero muy difícil de revertirlo. Y en un futuro, que lo que yo, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Van a ser los trenes de carga que ya son privados, están privatizados, y los trenes de pasajeros. Va a ser todo privado. Ahora, Ángeles, yo una cosa que quería decir. No discrepo con Iglesia, ¿no? Pero tengo otro punto de vista. O sea, que los que liquidaron el ferrocarril fueron el Frente Amplio. Porque no, el Frente Amplio hizo lo que ni los colorados ni los blancos pudieron hacer, que fue venderlo, regalarlo. El Frente Amplio, como tenía mayoría, lo regaló y lo vendió. O sea, los otros, los colorados y los blancos, nunca pudieron hacer lo que hizo el Frente Amplio. Cuando llegó al poder, ¿no? Una vez en el poder, siga el baile. Y este gobierno, ahora que entró multicolor, sigue el baile. Claro. Porque si vos sabés que tenés un problema, bueno, vamos a ver dónde están los números. ¿Y cómo va a decir que no había auditoría? Quedó todo en el olvido. Sí, sí. ¿Cómo? Entonces vení, vos también venís a hacer la plancha, a cobrarte tu sueldito. No, no, pará, yo, si a este hombre que lo pusieron de presidente de AFE, que no sé ni el nombre ni nada, lo vi un par de Baxi veces. Baxi se llama, yo no lo conocía, no, Baxi. No. Bueno. Que es un arquitecto que tiene un posgrado en servicio de infraestructura ferroviaria y que ha trabajado en España, ha sido asesor de grupos, grupo RAS sobre transporte ferroviario de mineral de hierro. Bueno, o sea que algo sabe el hombre, tiene conocimiento de las vías y tiene de un ferrocarril. Pero no como como Wilfredo Rodríguez, que muy, muy desfachatado, cuando le preguntó el periodista, ¿usted es idóneo? Para nada. Sí, como diciendo. Sincero sí, era el tipo. No, sincero, eso. Es una cosa, y yo, la verdad, pero tengo mis dudas que el hombre este haga algo, porque ya no ha hecho nada, mantiene todas las mismas gerencias, los mismos gerentes, ¿dónde se ha visto? Hay tres ferrocarriles, AFE, CEL, la Corporación para el Desarrollo. No anda nada, pero hay tres organismos, ahí está. Y eso mismo lo había dicho Heber. Y inclusive Heber, el ministro, dijo que el proyecto de UPM está viciado de ilegalidad. Entonces, si vos me decís que está viciado de ilegalidad, lo corto. Claro. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Qué pasó? ¿Le tembló la pera? Claro. ¿Le tembló la pera o no le da la nasta para ir con el puñal a fondo? Porque, aparte, en un ente, como decía Iglesia, de 300 y pico de trabajadores, que tenga 15, 16 gerentes, no sé cuánto es que tiene, gerente de allá, gerente de acá, subgerente, jefe, creo que peones y indio, poquito. Lo demás son todos casi. Están comprometidos con los capitales extranjeros, lisa y llanamente. La privatización de la que hablabas pasa por ahí también. Sí, sí, sí, pasa por ahí, sí, sí, sí, sí. Bueno, estos trenes de UPM lo va a manejar una empresa alemana. Y sobre esas vías van a pasar solo ellos. Y vieron, no sé si vieron, cuando vino el otro día uno de los aviones que traían gente de afuera, así como una excepción, a uno de los que entrevistaron, y ¿usted qué viene a hacer? Yo vengo a hacerlo, a poner la fábrica de durmientes, dijo. Sí, pero está clarito, Ángeles, que ellos, que mismo la gente no se da cuenta, porque yo entiendo que el hambre que hay, ¿no? El hambre de trabajo, vamos a decir sí, así, sí. ¿No? Resulta que hay, dijeron que iban, no sé, UPM, no sé cuántos puestos de trabajo iban a dar, no sé si 10.000 o no sé cuántos puestos. Sí. Fíjate cuánta gente ha entrado, han tomado, ¿no? Y todo lo que han perdido. Dijo nuestro prócer, José Gervasio Artigas, no venderé el rico patrimonio de los orientales bajo el vil precio de la necesidad. Algunos no lo escucharon. Les manda un saludo grande a los compañeros Jesús de la Coordinadora de Jubilados, que está, me parece bueno también que ustedes lo tengan. Tenemos que redondear por acá, pero a ver si mantenemos más contacto para conocer más la información, que a veces es rompe los ojos, pero para el que está cerca y la conoce. Claro. Y el resto no se entera de absolutamente nada. Claro, lo que pasa. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa, Ángel, es que justamente, no, ya te digo, lamentablemente venís amargado, venís mal, porque justamente estás mirando de la manera que se despilfarró la plata, que se hicieron cosas y otras, y sin embargo, este gobierno no hace nada. O sea que el Partido Nacional le ha errado y feo. Y mantiene las mismas, como por ejemplo, mantiene al gerente general, que era de material rodante, y todo lo, y todas las cosas que hizo, y lo seguí manteniendo. Y lo subí, como decís vos. Gracias por haber venido a los 12, Juan Iglesias y Quique Salargi. Gracias a ti, Ángeles, y gracias a la 36.